mañana vuelva a buscar viejos recuerdos en el desván. Y nuestras cosas que allí enterré, una vez más despertaré. Mis 20 años y en tu mirar nuestra pequeña felicidad. Año tras año subo al desván, ¿dónde está todo? Todo está igual. Sentiré otra vez la amargura, la ternura de ver cosas tuyas. Se abrirán los recuerdos que entierran el desván como un viejo guardián. Año tras año me cuesta más subir peldaños hasta el desván. Llegará un día que no podré y en la escalera me quedaré. 20 años sin tu mirar, sin la pequeña felicidad. Llegará un día y te dirán que ya no pude ir al desván. Dejaré de sentir la amargura, la ternura de ver cosas tuyas. No estarán los recuerdos en tierra. El desván como un viejo guardián. Año tras año me cuesta más subir peldaños hasta el desván. Llegará un día y te dirán que ya no pude ir.